Ahora está como siempre reflexivo en su laboratorio, ha abierto la cúpula de cristal y contempla las estrellas del firmamento. Está como Alejandro Magno y sus hombres, descubriendo el infinito. Es el profesor Bacterio, es Juan Ignacio Cuesta. Mira, hablamos de las cruzadas de Ridley Scott y muy pronto él también tendrá su libro sobre las cruzadas en breve historia. Espero tener el privilegio de anunciarlo y de decirlo en entrevista y en exclusiva, directa para La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mi querido profesor Bacterio? Aquí estamos, Juan Antonio. ¿Cómo tienen las cruzadas? ¿Estás afilando ya las armas? Bueno. Las cruzadas están a puntito de salir. ¿Sí? Bueno. En un par de meses... Pero no es una visión típica de las cruzadas, sino es... ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho, Juanig? Ay. Vamos a ir a la hoguera tú y yo, ¿eh? Hablaremos. Bueno, tendremos que ir a ver la película de las cruzadas, ¿no? La del Reino de los Cielos. Sí, pero bueno, la película que yo ya me he estudiado perfectamente el guión... no habla exactamente de lo que fueron las cruzadas, sino de una pequeña anécdota de la época. Pues por lo visto... Cuando las cruzadas realmente fueron un movimiento que nos trae prácticamente a lo que hoy día estamos viviendo en el mundo. ¿Qué va a ser? Una película de mandobles, ¿no? Sí, una película de mandobles. Sí. Tú lo has dicho ahora. O sea. Mira, desgraciadamente, después de lo que me han hecho con El Señor de los Anillos, ya cualquier cosa... Pero bueno, hombre, a mí no me parece mal la película de Señor de los Anillos. No, sí, está muy bien, sí, el trabajo es magnífico, pero, hombre, no meter a todo Bombadil. Eso es solo un crimen. Pero lo que pasa es que Bombadil lo que haría, en lugar de ser 9 horas de película, pues serían 12. Ya, pero también se hizo Yo, Claudio. Ya. No, sí, yo estoy contigo, lo que pasa es que, bueno, menos es nada. Bien, de acuerdo, lo entiendo. Claro. Pero reconozcamos que aquella que se hizo en dibujos animados hace unos años sobre El Señor de los Anillos, sí, estaba mucho mejor hecha que lo que se ha hecho después. ¿Tú piensas? Sí, sin duda ninguna. Bueno. Ambas las tengo y ambas las he visto. y Gollum queda mucho más guapo en dibujos animados que... Sí. ¿Qué persona? Sí, la verdad es que al final es que quiere de Gollum lo del tesoro y todo eso. Pues, oye, todo, a cada uno tenemos nuestros gustos. Sí, bueno, pero ¿qué tal Christopher Lee de Saruman, eh? Hombre, extraordinario. Bueno, es que claro, una cosa es la historia y otra cosa es la plástica, la plástica, ¿no? La belleza artística que imprimen algunos. Bueno, tú eres muy de la Hammer, ¿te gusta? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Hombre, cuando se hacían películas como Drácula de 1958 con Christopher Lee, películas en la Hammer que se hacían en un día. Sí, efectivamente, pero ahora me acabas de tocar la verdad sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hablando de Drácula, yo soy más de Nosferatu que de Drácula. Tú eres de Nosferatu. Yo soy de Murnau. De Murnau, del año... Y de Barrio Herzog. Del año Latana. Sí, efectivamente, pero cuidado, qué fotografía en blanco y negro. Sí. Es así que te ponía los pelos como escarpia. Sí, hombre, y la verdad es que todos los monstruos clásicos de la mitología europea central y todo esto, la verdad es que las películas primigenias, aquellas de los años 20, principios de los 30... Eran gloriosas, ¿eh? Absolutamente gloriosas, porque es que encima además las hacían con cualquier cosa. Boris Karloff, Bela Lugosi, por Dios. No, hombre. ¿Dónde están los herederos? Ay, Dios mío, no hay. No hay, ¿verdad? No hay, porque los últimos intentos de cine en blanco y negro, como tú sabes, sí, el único que se ha atrevido ha sido Woody Allen. Y como siempre ha sido un genio, pero muy poquitos han atrevido con eso. Yo le tengo mucho cariño, por razones muy muy especiales que tampoco voy a detallar, pero le tengo mucho cariño a La Rosa Púrpura del Cairo. Ah, por Dios, qué película tan extraña. Deliciosa, ¿verdad? Es la película del Don Quijote de la Mancha, puesto que ahora que estamos justo celebrando su centenario, ¿no? Es la película del sueño hecho realidad y de la vida como idealización de las cosas. Sí, sí. Cuando están los espectadores viendo la película que se ofrece en La Rosa Púrpura del Cairo y de repente se quedan así como mirando los actores a los espectadores, ¿no? Claro. Ese trascender, ¿no? Ese pasar el cristal de Alicia en el País de las Maravillas. Romper las barreras del tiempo. Sí. Bueno. Pues el tipo, fíjate, antes saludábamos a Francisco Ayala, ¿verdad?, que nos cumple 99 años. Nada menos ni nada más. Y ha empezado el hombre pidiendo perdón por seguir aquí, ¿no? ¿Qué va, don Paco? ¿Qué va? Ay, no, qué va. Tú, fíjate como tú, que ya has cumplido 115, ¿verdad? Sí. Sí. Yo en 2015 quiero decir. Y lo bien que te conservas, querido. Bueno, vas a estar la semana que viene con Bruno, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ahí hacernos un buen programa, estarás desde tu huerta, ¿no? Desde sí, la cueva. Junto a las semillas de los tomates recién plantadas. Uh-huh. Bueno, eres un privilegiado, puedes disponer... No, perdona, no es tan prosaico como parece. O sea, esa tierra da los mejores tomates del mundo. Él es un poco fantasmón, también debo decirlo, ¿eh? No, es verdad, y yo reto a cualquiera que me dé un tomate mejor de los que salen en el Orozco de Junio. Ya, pero ¿qué lo sacas, de kilo o cómo? No, es que toda la gente que planta en el valle saca los mejores tomates que existen en cualquier parte. ¿Pero por las aguas del Tajuña? Pues debe ser. Indudablemente todos sospechamos que es por las aguas y por la textura del suelo, claro. Ya, pero ahora mismo te están escuchando en Murcia y están diciendo, pero ¿qué sacrilegio es este? No. Mira, yo he probado todos los tomates y los de Orozco son especiales. ¿Orozco de Tajuña? Efectivamente. ¿Pero eso llegan al mercado o es para consumo vuestro? Llegaron en tiempo, cuando existía la tienda Arganda, eran los tomates que llegaban a Madrid. Entonces la gente se acostumbró mal a unos magníficos tomates y luego lo que ha venido después de Almería, sí. pues ha desmejorado porque ¿qué le vamos a hacer? O sea, hay que comer también tomates en invierno, pero claro, evidentemente el tomate necesita de sol y necesita de maduración. Sí, no es lo mismo. El tomate es verano, ¿verdad? Es verano puro, es abrir el tomate... Pero también, olerlo, también es cierto que gracias a esa tecnificación del plástico podemos comer magníficos tomates en invierno. Es verdad, se trata de disminuir a nadie. No, todo está bien, todo está pero bien. Pero hay que poner a cada uno en su sitio. Sí. El tomate de Orozco es el tomate rey. ¿Pero qué los hacéis con rizo? Mira, yo no lo sé, eso es la tierra y yo qué sé, y el Tajuña, las aguas. Pues eso va a ser una leyenda urbana, hombre, esto no puede ser, hombre. Este verano va a comer un tomate de los míos. Bueno, a ver si me traes unos tomates o algo, que están carísimos y así ahorramos un poco. Es como los melones de Villaconejos, ¿dónde están los melones de Villaconejos? No están en Villaconejos, están en Polán, en Toledo. Claro. Bueno, nos estamos haciendo un montón de amigos esta noche, Juan Ignacio. Vamos. Dios mío, nos van a colgar. Bueno, vámonos a hacer en penitencia, sí. Si te parece, vamos a hacer el Camino de Santiago, que yo creo que es una hermosísima penitencia, ¿verdad? Extraordinaria, y podemos empezar por Zugarramurdi, por ejemplo. ¡Oh, qué bien, donde las brujas! Efectivamente, en esa caverna mística donde se conservaron los restos más centrales de los celtas. Sí. ¿Pero realmente hubo aquelarres, como se presume? No, bueno, vamos. Los aquelarres eran simplemente el recuerdo fósil que quedaba de los ritos ancestrales, incluso anteriores a los celtas, que se daban en la región. Ritos realmente orientados a la madre naturaleza y a esos pequeños diosecillos que circulan por los bosques nórdicos. Sí. Bien. Vino la Inquisición y decidió que aquello era brujería. Bueno, pues muy bien. Pues brujas. Pero rápidamente se arrepintieron, como tú sabes. Mm. Porque los inquisidores que siguieron a aquellos borricos primeros, decidieron que efectivamente se habían pasado y que realmente se trataba de personas que simplemente conservaban sus tradiciones más ancestrales. Sí. No había tal brujería, sino simplemente ritos de exaltación de la madre naturaleza, como ha sucedido en otras partes del mundo, por otra parte, claro. Y es verdad, me parece muy bien eso que apuntas, porque hay una leyenda negra sobre la Inquisición española, que hombre, claro, por supuesto que se cometieron excesos y barbaridades, pero no tanto como pudo haber en Alemania. Pero que no. En Alemania es que hubo más de 100.000 ejecuciones. Pero que en España hubo 547 ejecuciones, coño. Sí. Todo el mundo está siempre pensando, es que España, madre mía, la leyenda negra. Pero qué va. Si el mismo Felipe II, que fue el gran impulsor de la Inquisición, prohibió la mayor parte de las ejecuciones. Sí. Porque en el fondo él era un amigo de los nigromantes, de hecho tenía acogidos a muchísimos en su propia corte. No, el problema de la Inquisición española es que se prolongó en exceso, que llegó hasta el siglo XIX y eso pues... llegó hasta la época de Fernando VII, Fernando VI. Sí, hasta 1823. Se acaba con el trienio liberal, ciego, claro. Exactamente, pero que realmente no fueron tan dañinos ni hicieron tantos autos de fe. Solamente en la época de Carlos II, que era un pobre estúpido, en manos de unos sinvergüenzas y tal, parece que se excedió más, pero desde luego en época de Felipe II, no. Que no. O sea, ya digo, hubo miles de muertos en Alemania, en los Países Bajos. Pero bueno, por favor, ¿qué pueden decir los alemanes o los franceses que exterminaron a los cátaros? sí, sí, terminados sí. A los jursitas. Sí, sí, sí, sí. Yo, mira lo que los templarios, tus amigos templarios, ¿eh? No, también. No, bueno, los templarios no los exterminaron. Exterminaron a 20 o 30. Los demás quedaron por ahí... Diseminados. Y se fueron metiendo en otros lados porque eran unos espabilados que sabían muy bien lo que se les venía encima. Sí, sí, pero aquí en España, fíjate qué permisivos fuimos con el temple, ¿no? No, en España el temple no desapareció, de hecho no ha desaparecido todavía. Se transformó en Montesa y Montesa, en... Claro, claro. Y luego se fueron a Portugal con Enrique el Navegante. Claro, claro, a Escocia, pero bueno. Oye, por cierto, en el camino navarro sí que encontramos algunas huellas del temple, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Indudablemente. Tenemos, empezamos por Eunate, por ejemplo. Mm. Ahí tenemos la capilla típica octogonal, sí. Donde se ve la influencia de la matemática sagrada. Sí. Con sus paredes llenas de constelaciones del universo puestas así de alguna manera tratando de dar algún mensaje que realmente hoy día no somos capaces de entender. Uh-huh. Y luego ese atrio sin techo, sin nada, que está justo alrededor de la capilla de Eunate. Uh-huh. Todo un misterio verdadero, porque realmente Eunate no sabemos exactamente si fue templario, pero bueno, huele. Juan Ignacio, todavía no se ha descifrado todo el universo templario, ¿verdad? No, ni mucho menos. Ni mucho menos, claro. Es bastante difícil. Por cierto, me gustaría aprovechar que, ¿sí? que estamos hablando del temple para anunciar a todo el mundo, sí. que sale la compilación más importante que se ha hecho sobre el tema del temple hasta ahora. Hombre, sí, sí, muy oportuno, muy bien, cuenta. Se llama el Codex Templi. El Codex Templi, que además tienes tú ahí alguna participación. Bueno, sí, pero eso es lo menos importante de todo. Uh-huh. Lo más importante es que realmente ahí estamos en la auténtica labor de intentar... Es una enciclopedia casi, ¿no? Es una enciclopedia, efectivamente, de 900 páginas que sí. publica la editorial Aguilar. Sí. Y que trata el temple desde todos sus aspectos, pero con objetividad absoluta. Uh-huh. Hay firmas tan importantes como, por ejemplo, la de José Antonio Hurtado, o, por ejemplo, la de Ángel Almazán de Gracia. Sí. Yo tengo una aportación humilde, pero sobre todo la labor importante, y aquí quiero reconocer a Fernando Arroyo, el presidente de Temple España, que son los neotemplarios. Uh-huh. Bueno, qué peligro, neotemplarios. Ha dicho el Yuyu, ¿eh? Déjame decir que el 14 de abril en Alcobendas, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, vamos a presentar por primera vez el Codex Templi. A ver, vamos a ver, el 14 de abril, el republicano, el día republicano. El cumpleaños de mi hijo. El cumpleaños de tu hijo. Y claro, se llamará Liberto, claro. No, se llama Víctor. Ah, bueno. Por eso gusto. Bueno, entonces es en Alcobendas. Efectivamente, en Alcobendas, en el Centro Cultural Pablo Iglesias. En el Centro Cultural Pablo Iglesias, ¿a qué hora? Será a las 8 de la tarde, me parece, no sé si es a las 7 o a las 8 de la tarde, pero lo confirmaré la semana que viene. Bueno, 7 u 8 de la tarde, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, en Alcobendas, se presenta Codex Temple, 900 páginas, más de 900 páginas, una enciclopedia sobre los templarios, además muy rigurosa y muy bien hecha, eso me consta. En la editorial Aguilar. Mira, ha pasado por todos los más furibundos críticos que sí. te puedas imaginar. Bueno, pues ahí estará y bueno, pues espero también tener un ejemplar aquí en el programa para presentarlo. Camino de ello va. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces en Navarra, huella templaria, todos hacia Santiago de Compostela, recordemos la tumba hallada en el año 813, es uno de los grandes centros de peregrinaje de todo el mundo, de todo el orbe católico, orbe cristiano, y la verdad es que muy impulsado ese camino por Sancho III el Mayor, a principios del siglo XI, entre 1004 y 1035, Navarra fue fundamental, ¿no?, en la configuración del Camino Santo. Hombre, indudablemente, porque todos los que entraban por la parte de Jaca tenían obligatoriamente que pasar por vía Eunate, vía Canfranc. Es que Sancho III, vamos a decirlo, fue el rey más influyente, más importante de ese principio del siglo XI en toda la península ibérica. Nada se hacía sin contar con su consentimiento y él impulsó decididamente este camino y yo creo que fue un gran acierto. Fue un gran acierto fundamentalmente porque a él le interesaba poblar una región que había sido pueblo de la antigüedad y que en este momento era la frontera entre dos culturas, tal y como hoy día la frontera entre el Islam y el cristianismo, ¿no? Inventó de todo y ahí tenemos uno de los grandes monumentos de la época, que es el Beato de Liébana, el libro quizá más importante de todos cuantos se han decorado. Sí. Bueno, y en Navarra también, claro, si hablamos de este camino francés y luego su prolongación Navarra, hay que estar en Roncesvalles un ratito, ¿no, Juaní? Hombre, Roncesvalles, evidentemente, por ahí es donde accedemos vía Zugarramurdi, que es donde estábamos. Es que, claro, hay dos caminos ahí. Sí. El que entra por Huesca y el que entra por Cataluña. Exacto, el camino aragonés y el... camino catalán, efectivamente, el camino vasco. El camino navarro, que, bueno, al final los dos acaban en Pamplona, ¿no? Ambos terminan en Pamplona y van a confluir los dos a Puente la Reina. Bueno, que también menudo centro, ¿eh? Sí, efectivamente, donde nos encontramos la primera tau que sirve de cruz a un Cristo. Y todo iniciado sabe que la tau era el símbolo principal de los monjes del Temple. El símbolo secreto, porque el símbolo... Puente la Reina es uno de los lugares neurálgicos, ¿no? Indudablemente. Claro. Ahí se juntan las dos corrientes que vienen desde Francia, sí, la que entra por el País Vasco y la que entra por Huesca. Sí. Por tanto, lugar de poder. Efectivamente. Y a partir de ahí ya siguen hacia La Rioja. Sí. Ahí está el Unate, ahí está el Monasterio Leire. Sí. San Juan de Leire. Y sobre todo San Juan de la Peña. Hombre. Que nos pilla en Huesca, donde estuvo nada menos ni nada más que supuestamente el Santo Grial. Es el centro espiritual del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, sí. Es la caverna mágica, donde no llega la lluvia, donde no llega absolutamente nada, excepto la espiritualidad que viene de la propia energía de la Tierra. Sí, es que Huesca fue muy, muy, muy templaria, ¿eh? Sí, probablemente. Grande es el Monzón, donde los templarios educaron a Jaime I, el conquistador. Efectivamente, sí. Y además su conexión directa precisamente con Montserrat. Sí. Que tendríamos que hablar en algún momento, claro. Hombre, ¿tú crees que tiene importancia Montserrat? No, ninguna. Eso tendría para 14 programas, ¿eh? Bueno, tú sabes que Montserrat se conserva uno de los grandes tesoros de la humanidad, que es el Libre Vermel. Sí. Bueno, pues en el Libre Vermel hay algunos temas que cantaban los peregrinos del Camino de Santiago. Bien. Acítame un poco. No me digas que tienes un cántico relacionado con el Camino de Santiago. Indudablemente, algo que está en el Libre Vermel de Cataluña, algo que se encontró en Montserrat. Bueno, si es que estamos, te queremos todos un montón. Mira, estamos recibiendo un montón de correos apoyando tu participación en La Rosa, diciendo que por qué no haces de guía para unos cuantos para llevarles a sitios estupendos. En eso andamos, pero lo que pasa es que todavía no sé cómo. Sí, bueno, pero ayer, por ejemplo, nos escribió una familia diciendo que te agradecía mucho la recomendación soriana de ir a San Baudelio, y que, bueno, que había sido todo un descubrimiento, que ellos habían ido mucho a Soria, pero que decidieron ir a Baudelio, a San Baudelio, pues después de escucharte a ti, y que habían pasado una de las horas más maravillosas de su vida. Qué bonito, ¿verdad?, poder transmitir eso. Este es un país que es un país que es un tesoro de la humanidad, sí, pero solamente hay que arañar su superficie. Sí. Bueno, San Juan de la Peña tampoco está mal, ¿eh? Como lugar de San Juan de la Peña, donde estuvo el Santo Grial y además donde están las tumbas de muchísimos reyes, donde San Beremundo fue abad durante muchísimos años y donde han pasado tantas cosas que desgraciadamente con el último incendio sucedido en el siglo pasado hemos perdido gran parte, pero el tesoro simbólico que hay en San Juan de la Peña y en su claustro interior no lo encontramos ni siquiera en el Monte Athos, eso es lo que te digo. ¿Pasó el Grial por San Juan de la Peña en su camino hacia Valencia? Sí, pero claro, lo que pasa es que el Grial de Valencia no tiene nada que ver con el Grial y algún día tenemos que hablar del Grial y de su auténtico sentido. ¿Tú piensas que no el que se encuentra en la Catedral de Valencia no es muy...? Bueno, es una orfebrería muy bonita. Pero es lo más histórico que tenemos, ¿no? Lo más parecido al Grial, ¿no? Sí, pero el Santo Grial es otra cosa y tú lo sabes. Sí, es algo más profundo. Vamos a dejar un poquito ese continuará. Vale. A ver, yo quiero que te arranques ya. Yo quiero que nos ofrezcas ese toquecito único, mágico, místico, que nos das todas las noches. Pues, por ejemplo, algo que cantaron los peregrinos que iban camino de Santiago desde Montserrat. Por la vía de Montserrat. Sí. Que es un tesoro también. Uh-huh. Un tesoro de la historia de la humanidad. Estamos entonces en el... Un poquito de rever. Un poquito de rever. Ya estamos aquí en el camino catalán, acercándonos a Santiago. la esplendeciente ut solis latigun id aculis errado exaudi populum concurrunt universi gaudentes populi divites et ceni grandes et parvuli Iesum ingrendientur ut sernunt oculit em diveri perentur gratis et etim. Maravilloso, Juanis, maravilloso. Bueno, que a nuestra mente llegaban imágenes del pasado, ¿eh? Estábamos con el cronovisor y estábamos viendo los peregrinos avanzando hacia Santiago con su fe, con sus hábitos, con sus callados, ¿verdad? Y bueno, y con ese impulso sobrenatural que les hacía llegar hasta Finisterre. ¡Qué maravilla, Juanic! Pues venga, te mando un abrazo tremendo, te deseo una feliz Semana Santa, ahí con los tomates y todo eso. ¿Y cuántos tomates tienes tú ahí en...? No sé, los que plantaré. Ni sé lo que saldrá, porque luego me vendrá la helada justo del mes de junio y ahora, pues, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Y cuánto tiempo necesita un tomate para crecer? Claro, dos meses. Pero claro, de aquí al mes de junio puede salvarlos, ¿eh? Dos meses, pero resulta que es que el sitio donde yo los planto, de vez en cuando caen unas pelonas que se lo cargan todo. ¿Y qué tiene? ¿Dos tomateras, a lo mejor, o...? No, suelo plantar entre 25 y 30, pero cuando hiela, ¿eh? ¿25 o 30 tomateras? Sí, claro. ¿Y no me has enviado nunca? Es que llevo 4 años sin sembrar. Ah, ¿que llevas 4 años sin sembrar tomates? Claro, porque estaba haciendo viajes por ahí, enseñándole a la gente los sitios maravillosos por los que viajamos. Tienes esa huerta, la tienes muy abandonada, ¿eh? Sí, pero este año ya me he decidido a plantar. Bueno, pero es que cuando llegues a ella este año va a haber un cartel que ponga Reserva de la Biosfera, aquí Mato Grosso. Un día me gustaría que los oyentes de La Rosa de los Vientos, que estén cerquita de Madrid, vinieran allí para que entiendan que ese sitio donde yo planto los tomates también es un lugar de poder. Bueno, no te preocupes, que enseguida ponemos un autobús y vamos allí todos a comer tus tomates. Muy bien. Que te quiero mucho, un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. A todos, venga. A ti y a todos los oyentes. Venga. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.